Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional del Politólogo y Día Internacional del Agua. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Caribay Michelena y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Instituto de Patrimonio Cultural confirma hechos reportados en relación a la estatua María Lionza. Vicepresidenta se reúne con autoridades colombianas para fortalecer relaciones comerciales. Pacientes con pie equinóvaro se benefician de jornada especial en el estado Falcón. OPEP aprueba limitar la producción de 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Economía rusa demuestra capacidad para adaptarse frente al bloqueo económico. Ministerio de Salud efectúa congreso de la nueva época en Yaracuy. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, mantuvo un encuentro con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Madazarov, con el objetivo de amplificar y adentrar los intercambios culturales entre ambas naciones. Asimismo, el embajador de Rusia aseguró que en la junta llevada a cabo en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, reafirma la aspiración de la nación euroasiática a mantener la cultura como esfera no politizada. A través de un comunicado este jueves, el Instituto de Patrimonio Cultural confirmó los hechos reportados por la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB en relación con la estatua de María Lionza del escultor venezolano Alejandro Colina. Parte del comunicado expresa que por estar inscrito al Registro del Patrimonio Cultural Venezolano como Bien de Interés Cultural de la Nación, la estatua María Lionza está amparada por un régimen de protección y defensa del patrimonio cultural vigente desde 1993. Para conocer el comunicado completo, visita la cuenta Twitter del IPC, @redesipc. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Freddy Ñáñez, anunció el día de ayer que el próximo 16 se realizará el Festival Mundial de Poesía con sede en ese país suramericano. Además, congregará a 35 poetas de unas 30 naciones. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que el festival estará llegando a todos los rincones del país con los versos. Bueno, la poesía se convoca en Venezuela, en esta edición número 16 del Festival Internacional de Poesía. Y cuando decimos Venezuela no es un eufemismo, porque vamos a todos los rincones de la patria con los versos, con los invitados internacionales y con los poetas nacionales y con los hombres y mujeres que, sin llamarse poetas, son aficionados, amantes de la poesía. Todos los rincones de la patria van a estar impactados por esta iniciativa. Nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, contamos con los animadores y animadoras de Misión Cultura y a los colaboradores de Misión Cultura Corazón Adentro, que en todos los espacios están convocados a salir a la calle, a llenar los espacios públicos de poesía durante esta convocatoria internacional. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro, en su cuenta en la red social Twitter, expresó que el vivir viviendo que estamos construyendo para el pueblo venezolano va de la mano con una política exitosa. Gran Misión Vivienda Venezuela. En la actualidad, esta Gran Misión ha entregado 4.100.000 viviendas, dando felicidad a los venezolanos, asegurando el vivir viviendo con hogares dignos y espacios para el desarrollo integral de las familias. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011, una iniciativa impulsada por el comandante Hugo Chávez para atender a las familias venezolanas que habían quedado sin techo propio. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión con autoridades de Colombia de los sectores industria, turismo y comercio exterior. En el encuentro se abordó el plan de trabajo para fortalecer la cooperación binacional e impulsar el dinamismo comercial entre ambos países. La reunión contó con la participación del superintendente nacional aduanero y tributario José David Cabello y el viceministro de Comercio Exterior Joan Álvarez, quienes acompañaron a la vicepresidenta para revisar la agenda de cooperación. Por Colombia asistieron el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, y el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero. Son las 2 y 12 minutos. A través de la difusión de un aviso meteorológico especial emitido por el INEA, fueron suspendidos los ARPES de embarcaciones en varios estados del país debido a las condiciones atmosféricas generadas por la onda tropical 41 de la temporada. El INEA señaló que la suspensión se mantendrá vigente hasta que se determine que las condiciones meteorológicas son favorables y seguras, ya que la onda tropical 41 tiene el potencial de convertirse en depresión tropical. El documento detalló que debido a la fuerte baja presión por debajo de los 1.600 bilares presente en estas áreas, la onda tropical genera vientos de frescos a fuertes con olas altas de 2.4 metros de altura y podría generar torrenciales aguaceros. Regionales. A través del Plan Nacional Quirúrgico fue intervenido un grupo de pacientes con pie equinóbaro en el sector Cruz Verde del municipio Coro del estado Falcón. Estas intervenciones se realizarán una vez por mes en la entidad. Daniela, por su parte, pacientes beneficiados agradecieron al gobierno bolivariano tan importante labor. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Cantabé se mantiene desplegada en la parroquia Pedro José Ovalles, municipio Girardot del estado Aragua, para restablecer y optimizar de manera progresiva las telecomunicaciones a usuarios del sector Madre María, afectados por deterioro en las redes de transmisión. A través de la cuenta en la red social Twitter, la compañía informó que el abordaje contempla el mantenimiento correctivo en los medios de transmisión, reconstrucción de empalmes y adecuación de armario de distribución secundario. Economía. En su 33º encuentro ministerial de la OPEP+, este miércoles decidieron limitar la producción de 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre de 2022. Entre el conjunto de decisiones tomadas también suscribe la extensión de la declaración de cooperación hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, reconfirman el ajuste de línea de base aprobado en la 19 reunión ministerial OPEP y no OPEP, ajustar la frecuencia de las reuniones mensuales del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto para efectuarse cada 2 meses. El ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán anunció que para el mes de diciembre se organizará la Expo Transporte Venezuela Internacional 2022, A través de su cuenta de redes sociales, el ministro anunció que del 8 al 11 de diciembre, esta exposición mostrará los avances de los sectores terrestre, acuático, aéreo y ferroviario de la Gran Misión Transporte. La locación será en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en Caracas, donde se diseña adecuar más de 6.000 metros cuadrados de carpa aclimatada, donde se van a realizar las jornadas con expertos nacionales e internacionales en diversos temas. Noticias del Alba. Bolivia reportó 463 casos de la COVID-19 en su 39ª semana epidemiológica, lo que representa una reducción de contagios del 35% y acerca al país a superar la quinta ola de contagios. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ahuza, afirmó que esta es la novena semana consecutiva en la que se registra un descenso de contagios. Los datos apuntan que la tasa de letalidad se ha visto reducida a un 0.1% en esta quinta ola. Son las 2:16. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificó este martes la voluntad de La Habana de sostener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. El canciller cubano en entrevista afirmó que el presente año constituye un momento oportuno para normalizar las relaciones, debido al consenso mayoritario entre los pueblos de ambos países sobre los beneficios de este proceso. En este sentido, el alto diplomático señaló estar seguro de la voluntad del pueblo estadounidense. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Federación de Rusia demostró capacidad de adaptación a los desafíos externos, a pesar de la presión de sanciones sin precedentes por parte del Occidente, afirmó el primer ministro ruso Mijail Mishustin durante el desarrollo del segundo foro económico del Caspio. Según reseña el medio cubano Prensa Latina, las sanciones contra Rusia son de una escala sin precedentes históricos y su número supera todo lo que se ha impuesto a cualquier otro estado. Pero el gobierno ha tomado medidas para neutralizarlas, afirmó el primer ministro ruso. Son las 2:18. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el apoyo para el balotaje del 30 de octubre de la senadora Simone Tebet, tercera en las últimas elecciones como candidata del Movimiento Democrático Brasileño. De acuerdo al portal web Prensa Latina, Tebet, quien terminó con 4.915.423 votos, representando el 4.16%, expresó que votará por Lula porque reconoce su compromiso con la democracia y la Constitución. La justicia electoral confirmó oficialmente que Lula, aspirante del Partido de los Trabajadores, ganó la primera vuelta el pasado domingo con un 48.43% de los votos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. Magaly Gutiérrez, ministra de Salud, llevó a cabo en el estado Yaracuy, San Felipe, una asamblea de salud con el fin de puntualizar las metas proyectadas en esta era novedosa de transformación al socialismo. La ministra, desde el recinto del gimnasio techado Nicolás Ojeda Parra, aseguró que están desplegados por toda Venezuela, enlazando las fortalezas sociopolíticas para el cambio y la transición. Gutiérrez hizo un pedido a la población de Yaracuy contra la pereza, contra el burocratismo, contra la indolencia y contra la mercantilización del derecho a la salud. Son las 2:20 minutos. Blue Side Music. Los hematólogos del Reino Unido confirmaron que el sistema ER, recientemente descubierto, podría ser considerado un nuevo conjunto de grupos sanguíneos en el 44 ser descrito, reseñó el portal web RT. El especialista Nicole Thornton, junto al equipo, decidieron investigar qué podría estar detrás de unos misteriosos y raros anticuerpos que reaccionaban ante los glóbulos rojos de la sangre y ocasionaban el fallecimiento del recién nacido. Durante el estudio trabajaron con las muestras históricas de sangre de solo 13 personas, reunidas durante 40 años, y aplicaron recientes tecnologías de análisis molecular para resolver el enigma. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Somar Toro, director de las obras teatrales Desplazados y Gurpila. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:22 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Leche de burra es una bebida típica navideña oriunda del estado Falcón. Ingredientes: 2 tazas de cocuy de penca o ron blanco, 3 cuartos de taza de agua, 2 latas de leche condensada, 4 yemas de huevo, 1 lata de leche evaporada, 1 o 2 ramitas de canela, clavitos de olor y nuez moscada molida al gusto. Preparación: en una ollita, hervir a fuego moderado media taza de agua con los clavitos de olor, la canela y la nuez moscada hasta que se consuma un poco el líquido. Una vez frío, pasar por un colador y reservar. En otra olla, incorporar una lata de leche condensada, la leche evaporada, un cuarto de taza de agua y las 4 yemas de huevo. Batir en frío y luego cocinar a fuego bajo sin dejar de revolver hasta que esté a punto de hervir. Retirar del fuego y dejar enfriar. Combinar en otro recipiente las 2 preparaciones, agregando el contenido de la otra lata de leche condensada y el cocuy de penca. Embotellar y llevar a la nevera. Una vez fría, ya podemos disfrutar de esta bebida típica venezolana. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Agenda cultural. En su espacio de ventana cultural, el Museo Boliviano, ubicado en la esquina Catedral, te invita este jueves a disfrutar de la proyección de la película El Protegido, a la 1:30 de la tarde. Entrada libre. COVID persistente. A la COVID persistente o long COVID no se le ha dedicado la atención científica que merece. Los médicos no han desarrollado protocolos para ofrecer tratamientos a estos pacientes. El incremento de contagios por el surgimiento de nuevas variantes aumenta la posibilidad de casos de la preocupante COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. ¿Sabías que el lago de Maracaibo es el más grande de América Latina, con una superficie de 13.820 kilómetros cuadrados, ocupando el 19º puesto entre los lagos más grandes del mundo? Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el sapo y la lechuza, de Tomás de Iriar, libro cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado. Una lechuza encontró buen refugio en el hueco de un gran árbol, y como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del día. Por lo tanto, sus vecinos no la conocían. Un día pasó un sapo y se detuvo bajo el gran árbol y le dijo: «Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza por la ventana? Así podremos comprobar si es bella o fea como suponemos». La lechuza se asomó mirando fijamente al sapo, que era mucho más feo que ella, y le respondió: «Es verdad que no soy bonita, por eso no salgo de día. Pero usted, ¿qué hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su belleza? ¿No estaría mejor metido dentro de algún agujero?». Moraleja: algunos vanidosos que creen ser perfectos, por mostrarnos sus galas, nos muestran sus defectos. Una producción del Colegio Madre Raffles, Municipio Libertador, Distrito Capital y Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. Las 12 y 27 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaremos conversando el día de hoy con Somar Toro, director de las obras teatrales Desplazados y Gurpila. Bienvenido, Somar, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Le saluda Angie Vélez. Hola, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí contento por esta entrevista y también por estas nuevas producciones del grupo Cuenta Peregrina. Bien, Somar, cuéntanos un poquito de qué se trata, por lo menos, vamos a empezar con Desplazados. ¿De qué se trata Desplazados? Desplazados es una obra escrita especialmente para el grupo Cuenta Peregrino, que viene de un proyecto que se llama Historias detrás de la valla. Son dramaturgias sobre la migración humana. Y Cruz Noguera, que fue fundador junto conmigo del grupo Cuenta Peregrino, escribió esta obra que trata sobre la migración humana, pero desde una perspectiva latinoamericana. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de presentarla en la Sala Cabruja, y un año después, ahora la vamos a presentar en la Sala Rajatabla del año pasado, y un año después la vamos a presentar ahora en la Sala Cabruja. Bueno, una obra interesante, porque muchas veces creemos que el tema de la migración obedece solo a una persecución política o a un tema económico, y resulta ser que hay muchas formas y motivos por la cual una persona se desplaza. Una persona se desplaza por amor, se desplaza por un sueño, se desplaza por alguna situación personal, se desplaza por existencialidad. Y aquí en esta pieza nosotros mostramos el por qué una familia, un grupo de personas puede desplazarse a través de dos personajes muy venezolanos que viajan hacia el sur, y bueno, de las maletas que llevan, cuentan, narran y teatralizan historias. Chévere, Samar, cuéntanos, hablando de situaciones personales, ¿la obra fue escrita con base a alguna situación en particular? Sí, fíjate, esta obra, la historia principal, la historia base, es una historia de ficción, que es la historia de dos cuñados que viajan hacia el sur de América, porque uno de ellos va en busca de su amor y el otro, ¿verdad?, su cuñado se aprovecha del amor que este siente por su hermana, ¿no? Esa es la historia base. Pero ellos llevan elementos y llevan maletas, y de esas maletas narran historias que salen de las maletas, que sí son historias de la vida real. Son historias comprobadas y, bueno, inspiradas por este autor que sí saca esta historia de la vida real y la volvemos teatro de papel. Pues. Chévere, Cruz. Somar, cuéntame en qué espacio específicamente y cuándo se va a estar presentando esta obra teatral. Nosotros vamos a estar presentando este espectáculo teatral y de narración oral en la Sala Cabruja, que queda justo al lado de Parque Cristal, pues. Queda en el centro comercial El Parque, al lado de Parque Cristal, allá en Chacao, en el municipio de Chacao. Ok, cuéntanos un poquito, además de Cruz Manuel Noguera y de tu persona, ¿quién más está detrás de esta obra teatral? Bueno, detrás de esta obra teatral hay un montón de equipo multidisciplinario, comenzando por los actores, que son intérpretes teatrales, narradores orales, actores de cine, como lo son Vicente Quintero y Arnaldo Mendoza. Ellos son los intérpretes de estos personajes. En la dirección técnica están Omar Blanco y Luis López. En la asistencia de dirección está Rebeca Ponte. La producción, por supuesto, está bajo de Cuenta Peregrino. Todo lo que es el arte, la parte plástica, la elaboración de los títeres de papel, la elaboración de la escenografía está a cargo de Juan Noguera, así como el diseño gráfico. Y bueno, un montón de equipos que nos operativizan la producción, pues, como Salvador González, Julio Pernilla, bueno, si se me escapa alguno, pero básicamente son ellos. A ver, Somar, cuéntame un poquito de más o menos de cuántas personas estamos hablando de esta puesta en escena, en vivo. Son dos personas en escena, lo demás somos equipo técnico, pero son estos dos personajes que narran la historia. Chévere, ya para cambiar un poquito de obra, ahora vamos a hablar de Gurpila. Cuéntanos de qué se trata esta obra teatral, Somar. Gurpila es un espectáculo infantil y para toda la familia. Gurpila es un nombre vasco que significa rueda giratoria. Es una especie de rueda de la fortuna que tiene emociones: alegría, tristeza, enfado, enojo, amor. Cuando se gira la rueda, en la emoción que cae, se cuenta la historia. La obra también está escrita por Cruz Manuel Noguera y los cuentos están adaptados por este mismo autor, por Cruz Noguera. Las intérpretes y narradoras son Dariana Noguera y María Ángela Noguera. Son primas, son dos muchachas jóvenes que se están iniciando en la narración oral y en la actuación, pero están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo extraordinario. Ellas son las que cuentan las historias, las que ilustran los personajes y las que hacen interacción didáctica con el público que está allí presente. Todo el arte, la plástica está a cargo de Juan Noguera, la asistencia de dirección está a cargo de Rebeca Ponte y la dirección a cargo de mi persona. Chévere, Somar. ¿Qué días y a qué hora se va a estar presentando esta linda obra teatral? Esta obra teatral se va a presentar este sábado a las 2 de la tarde en el Centro de Arte del Estancia. Es una presentación privada, porque normalmente el Centro de Arte del Estancia hace actividades artísticas, culturales y recreativas sin costo alguno, pero nosotros le solicitamos esta función privada y ellos gentilmente colaboraron con nosotros prestándonos unos espacios, y por supuesto las entradas tienen un costo bastante accesible, bastante módico para toda la familia, sobre todo por la zona donde está ubicada la institución. Bueno, creo que es posible que todo el mundo pueda ver esa producción. Una producción que genera mucha didáctica, mucho aprendizaje, y donde las niñas, los niños se van a sentir identificados con los cuentos y con los personajes que están presentes dentro de la historia. Algo muy interesante es que el flyer que ustedes están manejando ahorita colocan un espectáculo para niños de 1 a 100 años. Eso es así, porque es que al final los adultos, las personas mayores, son las que se terminan de vincular aún más con el espectáculo. Es un espectáculo de contenido, pues, un espectáculo para pensar, para reflexionar, y sobre todo entender que nuestro mundo está lleno de emociones y de sentimientos, pues, y que hay que reconocerlos, hacerlos conscientes para poder administrarlos, pues, y así ser un poco más feliz. Ver eso, Mar. Cuéntame un poquito, para quienes nos están escuchando ahorita y deseen adquirir las entradas o saber más de las obras, ¿dónde pueden encontrar algunas redes sociales, página web? Sí, bueno, en las redes sociales de Cuenta Peregrino es @CuentaPeregrino por Instagram. También a través de las redes sociales de @ConecoOficial, Coneco con K, doble K, Coneco Oficial. Y mi Instagram personal, que es @cercadeceto. Allí está la información, están los flyers y están los números por los cuales ellos pueden comunicarse y adquirir sus entradas. Las entradas se pueden pagar a través de pago móvil, se pueden pagar en divisas o transferencias también en el mismo día, pues, en el mismo día del evento. Chévere, Samar. Cuéntame un poquito, además de estas dos obras teatrales, Desplazados y Gurpila, ¿qué otro proyecto por allí está cocinando Somar? Nosotros el 4 de octubre cumplimos 22 años de trabajo permanente, consecutivo, ininterrumpido, no solo presentando espectáculos de oralidad, sino también generando formación en las escuelas, en las comunidades, participando en diferentes eventos, festivales. 22 años. En el marco de esos 22 años, vamos a presentar varias actividades. Por supuesto, una de ellas es Gurpila, otra de ellas es la presentación del espectáculo Desplazado, que es un poco más para público adulto, y vamos a tener una lectura dramatizada el día 26 de octubre en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, de una obra que se llama ¿De qué país eres tú? Es una obra escrita por Cruz Manuel Noguera. Como te podrás dar cuenta, Angie Cruz es un dramaturgo, autor venezolano que fundó la agrupación junto conmigo, y todo lo que hace Cuenta Peregrino está bajo la pluma y la dramaturgia de Cruz. Entonces esta pieza, que es la lectura dramatizada, también es de Cruz, que forma parte del proyecto Historias detrás de la valla. Es la historia de dos mujeres, una que sufre de Alzheimer y la otra que emigró de su país de origen, de El Salvador, para cuidar a esta señora ya en España, pues, específicamente en el norte de España. De eso se trata. Una señora cuida a la señora mayor. Y bueno, todo lo que viene allí es completamente literatura en acción, poesía, emoción. La pieza la van a interpretar Ciclali Godoy y Rebeca Ponte, que son maravillosas actrices y grandes narradoras orales. Está dirigida bajo mi persona. La parte musical la va a realizar Rosana Rizzo. Es música en vivo. Y bueno, es una primera aproximación a lo que en el mes de diciembre, que va a ser el estreno, principio de diciembre, será la puesta en escena como tal. Chévere, Somar. Bueno, nada, felicidades por esos 22 años de cultura, poesía. Van a celebrar este ya con estas actividades, Desplazados y Gurpila. Además ¿cuál fue la otra que mencionó? ¿De qué país eres tú? ¿De qué país eres tú? Cuéntanos, ya para ir cerrando, Somar, a quienes nos están escuchando en este momento, extiéndales nuevamente la invitación a ser parte de estas obras teatrales bajo su dirección. A todos nuestros amigos ahí escuchan que están disfrutando de esta entrevista, les invito a que vayan en familia a disfrutar de la obra Gurpila. No, de verdad, es una obra que siempre la van a recordar, esas historias y esos cuentos maravillosos. Te van a enamorar de un personaje que se llama Azulito. Y lo más hermoso de todo es que es un espectáculo didáctico que genera emoción y que el niño, la niña, el joven, el adulto aprende de sí mismo. De verdad, te lo recomiendo, es algo que nadie se puede perder. Asimismo, la obra Desplazado, que aunque nosotros estamos viviendo momentos complejos, difíciles, con tanta migración que tenemos en Venezuela y en toda Latinoamérica, es una obra que nos sensibiliza y nos permite tener un amor y una identidad hacia la patria, hacia Venezuela, amar nuestra verdadera venezolanidad, el amor por lo nuestro. Y eso es lo bonito, porque uno sale reconfortado del espectáculo queriendo y amando más a Venezuela y comprendiendo a aquellos que se fueron y esa decisión que tomaron. Pues es un espectáculo que no tiene ningún tilde político, sino que genera un aprendizaje y un aprendizaje con H sobre esta realidad que nosotros estamos viviendo. Pues. Chévere. Recuérdanos, Omar, por favor, de cada una los días y a la hora que se va a estar presentando. Para el espectáculo Gurpila, este próximo sábado 8 de octubre, Centro de Arte de la Estancia, 2 de la tarde. Para el espectáculo de Desplazados, es el 22, 23, 29 y 30 de octubre en la Sala Cabruja a las 5 de la tarde. Las redes sociales nuestras son @cuentaperegrino, @conecooficial, coneco con doble K, y @cercadeseco. Es mi cuenta personal, ahí está toda la información. Nosotros les podemos hacer ese acompañamiento para que puedan adquirir sus entradas y son muy, pero muy, muy, muy, muy, muy económicas en extremo, porque nosotros somos un grupo bastante solidario y lo que queremos es que la gente se lleve su mensaje más allá de tener un tema mercantilista con nuestras producciones, pues, de verdad. Y bueno, estamos a la orden para cualquier evento, para cualquier función que nuestro público radio escucha quiera, desee o nos presente la propuesta, a participar y a llevar ese mensaje de amor que es agua, sombra y fruto, como dice la obra Desplazado. Muchísimas gracias, Somar Toro. Bueno, siempre a la orden, gracias a ustedes por la invitación y difundir nuestras producciones. Y con esta entrevista a Somar Toro hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñam, en la redacción, edición y montaje, Caribay Michelena y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.